Baila mi nena, baila el bimbi, que bimbi. Sí. Baila mi bimbi, ya. Que venga el bimbi, ya. Goza mi nena, goza el bimbi, que bimbi. Sí. Goza el bimbi, ya. Que venga el bimbi, ya. El bimbi llegó, mamá. El bimbi me gusta más. El bimbi, qué bueno está. El bimbi quiero gozar. Thank you.